El estudiante que nos ha seguido hasta aquí ha adquirido conciencia de que el universo está movido por una vasta organización espiritual, presente hasta en los más mínimos detalles. También en el frente de la salud trabajan las legiones invisibles que reparan los cuerpos enfermos durante el sueño, y los que durante el día se han esforzado en vivir activamente la espiritualidad pueden aspirar al privilegio de ser utilizados como auxiliares invisibles mientras su cuerpo duerme. Todas las noches los hermanos mayores de la Rosa Cruz organizan grupos de trabajo en los que siempre se encuentra algún médico con objeto de curar a los enfermos. Ellos penetran en sus cuerpos etéricos dentro del cuerpo físico del paciente y restablecen las corrientes vitales, obteniendo así curaciones de las llamadas milagrosas. Os invito a participar en esta tarea que tantos estudiantes espiritualistas están realizando de una manera inconsciente, puesto que raras veces el estudiante guarda memoria de lo ocurrido durante el sueño. Para poder participar en la obra de los hermanos mayores como auxiliar invisible, es preciso que escribáis de vuestro puño y letra la fórmula siguiente. Queridos hermanos mayores, es mi deseo participar en la tarea de curación de enfermos como auxiliar invisible, de modo que consiento en ser utilizado por vosotros en este trabajo. Escribís esto en una hoja de papel en la que anotaréis todos los días del mes como si fuera un calendario, y cada día, antes de acostaros, escribiréis junto a la fecha del día la palabra consiento. Es preciso hacerlo así porque en la escritura quedan los efluvios del cuerpo vital, y en ellos los hermanos mayores obtienen una muestra del estado espiritual de la persona y saben la manera de utilizarla. Por otra parte, este consentimiento indica que la persona actúa libremente, ya que de otra forma no sería válido. Los enfermos que deseen beneficiarse de este servicio deben mandar a nuestro secretario una solicitud escrita de su puño y letra, diciendo: autorizo a los hermanos mayores para que visiten y curen mi cuerpo durante el sueño, con la firma, y renovar esta solicitud todas las semanas, a fin de que los hermanos mayores puedan apreciar por sus efluvios vitales sacados de la escritura la evolución de su estado. Todo ello no debe ser obstáculo para que las personas sanas prosigan la tarea curativa mediante los rezos. Vuestro amoroso servicio, Calaleo. Esto es una de tantas lecciones de dos Rosa Cruces que enviaban a María Pardo, que no está aquí porque se cayó, se torció un pie. Y yo creo que los comentarios sobran aquí. Lo presento de una forma tan tonta, para que los hermanos mayores y Rosa Cruces después se digne a visitar al enfermo, pero mediante una solicitud por escrito. ¿Quién es? Toda la Biblia está llena de versículos que podrían aclarar todo esto, pero yo creo que es suficiente estos que tengo aquí. Pablo dice a Timoteo: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y que nadie tenga en poco tu juventud. dice también a Timoteo: no impongas de ligero las manos a ninguno, ni comuniques en pecados ajenos, consérvate en limpieza. Y después dice Santiago, el tan revolucionario: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si estuvieren pecados, les serán perdonados. Hay que ver de la forma sencilla que hablan los apóstoles. Bueno, yo creo que ya con esto aquí veo que Pablo dice a Timoteo: no bebas de allí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Se ve que Timoteo no andaba muy bien de salud y Pablo le recomienda: no bebas agua, bebe vino. Vino de 2000 años atrás, ¿eh? Bueno. Y si hay alguien enfermo, llame a los ancianos y de la iglesia. A veces hemos discutido esto de la palabra iglesia, que en aquel momento en Israel, con los apóstoles, con los primeros cristianos, la llamada iglesia, la palabra, no existía. Tenía que ser congregación, reunión, sinagoga, grupo, etc. Pero a los ancianos de la iglesia no quiere decir a los más viejos físicamente, ya que Pablo dice a Timoteo: y nadie tenga en poco tu juventud, y no impongas sus manos, es decir, que ya tenía poder de poner las manos y curar, y era joven. Esto nos demuestra claramente que las cosas materiales, el físico, como dice ya Jesús, las cosas, las palabras que yo usamos son verdad, son espíritu, la carne nada aprovecha. Por lo tanto, tenemos que descartar esto de las edades físicas. El hombre, la mujer, como tantas veces hemos dicho, que el espíritu no tiene sexo. Ahora bien, podríamos hablar mucho sobre lo que nos ha leído aquí José de estas lecciones de los Rosacruces. Ya encontramos que la palabra esta, los hermanos mayores Rosacruces, ya estamos en la trampa. Porque después, si vamos a otras sociedades, a otros grupos, a otras sectas, a otras religiones, y vamos a hablar de esto al fondo de la cuestión, nos dirán: los hermanos mayores católicos, bautistas, metodistas, los hermanos mayores teósofos, los hermanos mayores judíos, y así de esta manera. hay hermanos mayores y hermanos menores. Pero en el astral no hay protestantes o católicos o rosacruces o blancos o negros, y ni hay seguidores de Cayetano, ni seguidores de Miguel, ni de María, ni nada, nada, nada. Hermanos mayores o hermanos menores. Pero vayamos más a esto de el viaje astral para curar. Esta mañana me ha telefonado una señora que es andaluza, que es la hija de este señor que vive en Sevilla. Yo os he dicho de esto del cáncer y tal. Me ha dicho que vendría esta tarde, pero hasta ahora no sé, a lo mejor no habrá podido, pero me ha dicho por el teléfono que su padre le había dicho que se encuentra muy contento porque cada vez que está un poco así, pues piensa con Caetano de Mallorca, y parece que la cosa cambia, y cuando se encuentra más así agobiado, pues telefonea y... Y yo, para ir a Sevilla, ni siquiera necesito que me escriba nada de su puño y letra. Ni siquiera necesito que llegue la noche. Porque cuando, después de haber comido a mediodía, si me siento ahí donde está María, y en menos de segundos, de pocos segundos, ya no estoy por allí. Y entonces, ¿qué pasa? Si tengo mucho sueño, me duermo. Pero así y todo, siempre tengo el momento indicado de ir por ahí, por ahí a visitar, sea lo que sea, no faltaría más. Es que no me han escrito nada, no me dicen nada, ¿y qué es? Estos días vinieron de Inca una señora, es la madre de este chico que estaba en Soldureta, padece del corazón, vino con su esposa y vino a esta, digamos, es. Este chico, pues está, bueno, que si yo, Caetano, no sé cómo darte las gracias, no sé cómo agradecértelo, y todo tranquilo. Y vosotros a comer, tranquilos y nada más. Y claro, este chico padece mucho del corazón. Incluso el médico les ha dado un poco, varios meses. Bien, yo no he dicho, no he pedido nada por ahí, a ver qué, en el tiempo, porque no me interesa. Maestro, pues qué, me empujamos un poco y empujaremos hasta donde diga el maestro, no hasta donde digan los médicos. Sin papeleo. Parece mentira dónde se llega. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí del asunto de la boda? Y esto yo lo he discutido con muchos sacerdotes católicos. Cuando la Biblia dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es que no puede separarlo lo que Dios juntó. Un hombre y una mujer que se quieren, que hay amor de verdad, es Dios que los une. Y entonces no lo puede separarlos nadie. Sí, puede separarlos la muerte, pero personas, circunstancias de la vida, esto no. Entonces, ¿quién los casa? ¿La Iglesia Católica? ¿El sacerdote, el pastor, el protestante, los testigos de Jehová? ¿O es el sentido civil, el juez? Ni siquiera el Papa en persona es capaz de unir. Porque un ser humano, claro, no puede unir dos personas si no hay amor. Puede hacer mucha comedia, pero la comedia, ¿qué es? Le dan el nombre de ceremonia, pero es comedia y a veces es drama. Y menos mal si solamente es comedia o zarzuela, pero cuando es drama, ¿qué pasa? Y menos mal si no lo pagan los hijos. Entonces, si no hay hijos... ¿Cómo puede ser que estos señores se atrevan a decir los hermanos mayores Rosacruces acudirán a ti si les escribes, se dignarán? Hombre, solamente faltaría que de poner ahí, hombre, si tu solicitud es aprobada. A lo mejor si es aprobada, te visitarán por la noche, te ayudarán, pero si no es aprobada, ¿qué es toda esa farsa, toda esa comedia? Pues esta farsa y esta comedia es el punto clave de todas las religiones y de todas las sectas y de todas las sociedades, que su objetivo es el poder y el dinero. Porque de ir directamente a las cosas espirituales no harían esa comedia. Porque esta tarde me ha telefonado María Pardo, Caetano, ahora tengo que darte más trabajo si lo quieres. ¿Qué pasa? Es mi suegro. Claro, mi suegro está fatal. Y está sobre unos 50 y tantos años, casi unos 60. Y está fatal. Y otra vez está en San Lorenzo. Bien. ¿Cómo se llama? El nombre. Parece que me ha dicho Juan. Bueno, lo tengo apuntado. Juan Gomila, como me ha dicho. Ahora yo esta noche, después de ir por ahí, voy a Sontureta, ¿dónde está este Juan? A ver, Juan Gomila. Así de claro y así de sencillo. Y más claro aún de lo que tantas veces he repetido, que la vida y la muerte o la salud, todo esto no la tengo yo ni nadie de nosotros. La tiene el de arriba. Pero me gusta que nosotros empujemos ahí. Y además, es bastante positivo para nosotros mismos. Porque cuando tratamos de ocuparnos de otros, nuestros problemas, que todos tenemos nuestros problemas, sino de una manera o de otra, pues se van haciendo más pequeñitos y ahí está el gran secreto del Espíritu. Jesús podía haber escogido la parte del buen camino, que diremos, como dicen ahora los políticos estos, del buen camino materialista y ponerse bien con los mandamases religiosos o los mandamases de Roma, seguro que lo habrían hecho a lo mejor pontífice de ellos, del judaísmo, por lo menos un gran rabino. Se puso en contra, se puso a favor de Dios, a favor de la verdad, y entonces, claro, se lo cargaron. El domingo pasado era, sí, me parece que con este aparato, el video esto, vimos abajo la película de Gandhi, y claro, me hizo recordar la vida de Gandhi, y Gandhi, pues, otro señor que podía haber sido un individuo, pues, materialista, ganar su dinero, siendo abogado, porque había estudiado en Londres, y tranquilo. Pero no, quiso ponerse al lado de los pobres, al lado de los marginados, al lado de los necesitados de la India. Entonces, ¿qué pasó? Que también se lo cargaron. Pero ¿y qué? Cuando podemos ayudar a otros, pues nos olvidamos de nosotros mismos. Esto es una gran verdad. Pero hoy vamos a ver Si hacemos algo, porque no veo yo aquí personas extrañas, más o menos somos todos de familia, así es que, como siempre. Vamos a ver si podemos hacer algo que fuera, diríamos, de serie, para que no sea tanto lo mismo. El viaje astral para tratar de ayudar. O la imposición de manos para tratar de curar. Pero en lugar de seguir yo adelante, así, vamos a ver, tenemos tiempo, a ver qué pasa con esta gente joven que me escucha. Joven, joven, que todos somos jóvenes. Yo primero. ¿Habéis experimentado algo? ¿Habéis soñado algo? ¿Tenéis alguna idea, alguna duda en vuestra mente? ¿Algo que...? Ahora es un momento. Y seguro que aclararemos más las cosas, porque siempre recuerdo el detalle aquel de, y esto lo he dicho varias veces, de cuando me iba, o íbamos con mi amigo Joaquín por la calle San Miguel, y de esto hará, bueno, a lo mejor unos 40 años, porque ya el tiempo, y Joaquín era, y aún es, un gran cineasta, siempre está con las películas, y me contaba una película, y entra aquel tipo en el bar, era una película del oeste, de Jovenel, que decimos aquí, y pide un whisky con soda. Y yo, de la forma más normal y más sencilla, con soda. ¿Qué es esto de soda? Soda. ¡Sifón! Ah, bien. Sigue. ¿Por qué por aquí? ¿Por qué por allá? Pero esto a través de mi vida siempre ha sido así. Pero no solamente con mi amigo Joaquín, que me entiende mucho este, que nos conocemos desde niños. Esto siempre ha sido así con todos. Hasta llegar a una pregunta que hice una vez a los estudiantes sacerdotes del seminario de Palma, a la Bastover de los Testigos de Jehová en Norteamérica, porque aquí no sabían contestarme, y a pastores protestantes, que es aquello de la Virgen María. Que Pablo dice que Jesús viene de la casa del rey David por la sangre, por la carne. Y en toda la Biblia no hay ningún versículo que pueda demostrar que María viene de la casa del rey David. Pero sí que se demuestra que José, el marido de María, el padre de Jesús, venía de la casa del rey David. Y Pablo dice que lleva Jesús la sangre del rey David. Pues, una de dos, si le ha dado la sangre del rey David, su padre, José, entonces Lucas miente y mienten los demás evangelistas cuando le dicen que Jesús nació por obra del Espíritu Santo de una mujer virgen. Porque para llevar la sangre del rey David, para cumplir las profecías, tenía que ser simplemente esto, que María descender de la casa del rey David. Pero si no se demuestra que es María y que José sí, entonces José ha tenido que ser padre carnal. Claro, Esta pregunta ya no era como el tifón. Y me acuerdo que estuvieron en el seminario todo un día y toda la noche, y me enviaron unos señores después un montón de papeleo como esto de allí, un montón de frases altisonantes, citas de santos y santas, sobre todo de Agustín, el padre tal, el padre cual, lo que dijo el Papa y lo que dijo el cardenal tal, y al final me decían, pero para aclarar todo esto solamente se puede acudir a la fe y a la tradición, es decir, que no hay base. Yo digo esto porque a través de mi vida siempre me he presentado tal como he sido siempre, tal como soy. Sé una cosa, la sé. No la sé, pues no la sé. Y es por esto que hago tanta contraria a estos señores que escriben tanta tontería sobre el viaje astral. ¿Por qué? Porque viajo en el astral. Así de claro y así de sencillo. Ahora lo dejo en vuestras manos. ¿Qué pasa? ¿Qué me decís? Al igual que en el mundo físico se pueden imponer las manos, en el astral, un espíritu a otro también se pueden poner las manos. Exacto. ¿Y qué es lo que estamos haciendo cuando viajamos en el astral y vamos a ver al enfermo? Hacemos oración, les ponemos las manos encima y tal. Maestro, ¿me ayudas? ¿Quieres que hagas esto? ¿Y cuántas veces el maestro te dice, tú sigue adelante? Es tu campo, es tu momento. Claro, a veces ha habido personas que me han dicho, es que yo te he soñado y tú estabas a mis pies, estabas de pie en la cama, o te he visto en un rincón en la pared, y así. Pero ha habido otros casos de personas que me han dicho, hombre, es que he soñado de una forma tan clara que estábamos en la mesa los dos discutiendo y si esto y si lo otro, y, o sea, es lo de menos. Y si no me dicen que han soñado que yo les ponía las manos encima, esto es lo de menos. ¿Te acuerdas la semana pasada que te lo dije, no? Que soñé que tú nos ponías las manos encima, sí. Nos las imponías a más gente, ¿no? Y después decías, nos hablabas de que al igual que imponer las manos, después de imponer las manos, las personas pueden profetizar y hablar en otras lenguas, tal como dicen en la Biblia. Y tú decías que eso era normal. Y nos lo explicabas en el sueño, y hacías un poco de comentario y tal y cual. Y nos íbamos poniendo las manos a todos, ¿no? Esto lo soñé el viernes pasado. O el otro, claro, no. Claro. Que siempre hay que ir con cuidado con estos sueños, de lo que tantas veces he dicho, que no sea una sugestión o una autosugestión de algo que hemos visto, en fin. Pero hay muchos detalles que nos confirman todo esto. ¿Qué pasa, María? No, yo no digo nada. No, yo lo puedo. Podemos comentar lo de las manchas que yo tenía en la espalda. A lo mejor ahora iría bien para. Pues si funciona, no sé si quiere hacerlo ahora o no. ¿Alguno de aquí ha visto las manchas que tenía? Bueno, yo tenía unas manchas en la espalda que no era nada especial, pero nadie sabía lo que era. De Palma, todos, un gran especialista de Madrid, uno de Valencia y la Universidad de Heidelberg, Alemania. Estuve ingresado para que me analizara a ver qué era. No era nada malo, no era contagión, con lupus eritematoso, de tampoco se sabe lo que es. Me hicieron biopsia, tal y cual, y resultó que no sabían exactamente lo que era. Pero era muy malo que tomara el sol. Entonces tenía que ir más o menos en plan mafioso. Manga larga en verano, coche con aire acondicionado, ya me explicaba en Palma cómo se puede hacer esto. Claro, me daba el sol y me salían las manchas. Pomada, tal, no tomaba nada, porque al principio me daban hasta cortisona, fíjate. Pero al final ya no tomé nada, de productos químicos no tomaba nada, simplemente una pomada con cortisona, corticoide, pero bueno. El caso es que había ido por todo, estaba preocupado porque no sabíamos lo que era, no me gustaba nada. Ya se lo expliqué aquí al maestro Caetano, me puso las manos él, y esto era en invierno, este invierno, y desaparecieron las manchas por primera vez, y hacía que las tenía del 78, 6 o 7 años. Entonces, fue auténticamente una prueba de física de la realidad o no. Pero ahora me han vuelto a salir un poco. Por tanto, que si quiere hacer una demostración en público, me la puede poner ahora, de paso yo gano, y si el sábado que viene puedo venir, les enseñamos otra vez la espalda, y si no están, pues algunos de los más jóvenes dirán, caramba, esto va en serio. ¿Y yo qué te dije? Ahora esperaremos, lo verán, ¿no? A ver qué pasa con el sol. Es que yo, por primera vez, yo en ningún año había podido estar así como estoy bronceado, y también quizá haya gustado un poco, pero quería ver, a ver, si era más mi espalda, los granos, o sea, las manchas, maestro Caetano, a ver qué puñetas pasaba. Y quizá haya abusado un poco. Me salen otra vez, pero poquitas cosas. Sí. Pero si quiere poner las manos, la pregunta. Sí, ahora, pero lo importante, lo importante. Esa era una demostración en público. Lo importante de todo esto es que no es tan Piero León como lo pinta. Y que ya no tiene que estar preocupado. Ah, no. Aunque tuviera la mancha, ya la parte psíquica pues descansó bastante. Ay. Porque estaba preocupado de aquello. Además, un lupus eritematoso es una cosa que puede entrar, si tomas sol y medicamentos, te puede entrar en el cuerpo y te puede hacer una reacción. Murió una niña de 11 años, hija de un artista español, en un hospital de Nueva York. Claro, la gente me guardaba recortes en la revista para que lo viera. Iba yo acojonadito. Y murió, o sea que de eso se puede morir también. Es que estos médicos del hospital yo no me fío para nada. No, pero cuidado, Heidelberg, yo aquí que si Monti, que si el otro, que si Reus, que si tal, que al final ya nos hacía amigos de todos. Pero Alemania, Heidelberg, que tal, estaba en una sala que había unos moracos por ahí. Digo, aquí, si curan moros me curarán a mí también. Pues salí de aquí y no sabía exactamente lo que era. No tomara medicina, que no tomara aspirina, no tomara tónica, ni tabaco mentolado. O sea, que fíjate tú lo que están investigando por ahí. Porque aquí tiene que ver una cosa con otra. Pero no me curaron. Porque no sabían lo que era. Un cortisona menos, ¿no? No, pues cortisona casi me mata. Eso fue en Palma al principio. Me puse hecho un toro. ¿Qué hacemos masaje? Bueno, vos, ahora me ha salido un poco, ¿eh? Pero es que antes tenía todas dos manchas. Esto no pica, ni es contagioso, o sea, no os preocupéis si hay alguno que sea manioso. Esto. Ni pica, ni se ni hace herida, ni nada. Que veis aquí, veis, esto. Mira todo esto. Todo. Si no, y si tengo fotos de esto. Mira, si tienes fotos, no las enseñas un día que viene. Y, claro. Ahí está la parte, diríamos, positiva de estas cosas del espíritu. Yo no pienso con la carne ahora. ¿Entendéis la cosa? ¿Y si pasará? ¿Y si no pasará? ¿Y si puede esto ser, lo que dice él, contagioso? Pero maestro, ¿por qué tiene que ser contagioso, caramba? ¿Por qué tiene que ser contagioso? ¿Cuántos hay en el mundo que podrían tener esto y no lo tienen? ¿Y esto es, y tan difícil es esto? Siéntate ahí. Bueno, el viernes que viene os volveré a enseñar la espalda. Porque a mí me convenció, porque era una cosa de 7 años, y ya te digo, ¿has visto este cortecito que era de la biopsia? Y en Alemania cortan, ¿eh? Qué horrible. Que casi me dejan allí. Me tiene que ingresar por el corte, no por la enfermedad. Corta y analiza. No, y ahora te sientes. Sí, son los dos locos. Ah, que con puntos y todo me tuvieron. Porque aquí en Palma me hicieron una biopsia. Me cortaron aquí un poquitín, lo mandaron a Barcelona y tal. Pero es que en Alemania, quirófano y clas, todo eso. No, me cortan un trozo que digo. Bueno, a mí me convenció muchísimo lo de las manos, no lo de maestro Caetano, porque yo, por suerte, por desgracia, estoy convencido. Pero, en fin, hay mucha gente aquí, a lo mejor alguien le ayuda a ver lo que puede dar de sí. no, de paso estaré padre de ser más bien. Y habré ganado algo yo, en plan egoísta. Como Cayetano ha dicho otras veces, en eso estoy de acuerdo con él, que Dios dice ayúdate que te ayudaré. O sea que en este caso yo creo que sería posible, tú también. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí, bueno, claro, yo hice un gran cambio al venir por aquí. ¿Qué es esto lo que quieres decir? Claro que sí, yo hice un cambio, cambié del sistema de una serie de cosas, de vida o de alimentación, pero fue un toque. Quiero Alemania a una universidad, que te ingresen allí, es mucha tela. Entonces, que un hombre, con lo que él dice, un yesero, te ponga las manos. Yo fui hasta un brujo de Jung Mayor. Que me hacía tomar raíces, ya. Llevar una patata dentro del bolsillo. Era acojonante, no se lo podía decir según a quién, porque dice, este Tomeo está bien loco ya, está como una cabra. Yo tenía un amigo que tenía verrugas y no se las podían quitar, porque si le quitaban una, le salían tres o cuatro. Y si tiene, yo qué sé, cinco o seis no pasa nada, pero si tienes todas las manos llenas, hay momentos que no puedes trabajar ni nada. Y este amigo fue a una señora, y esa señora se la tocó y le dijo, ahora tú no has de pensar más, porque si piensas es malo, no pienses más y ya verás. Y al cabo de dos o tres meses ya no tenía ninguna. Y desde entonces nunca más le salió una, pero me pie. Y también se le quitó. Puede haber otra. Yo iba a un mayor, que hay un señor que dice que tiene poder. Y solo y tal y que cual, y lo dice para curar psoriasis. No, de hecho ha curado a alguien que yo conozco, que ha curado a alguien. Pero conmigo se rodeaba mucho, hablábamos mucho, disfrutaba, me contaba su vida, hablaba más del que yo y tal, y bueno. Y me ponía las manos, y cuando me ponía las manos, tenía una mano así, de payer, parecía una raqueta de tenis. Ponía la mano y con saliva, tanta gente que lo tenía en la espalda, con saliva y se iba la mancha. La verdad es que se iba la mancha. Pero después, me ponía la camisa, trabajaba a Palma, cuando llegaba a Palma estaba con mancha. Y cobraba. Poquito, pero cobraba. O sea que ahí vosotros mismos. De esto, si me permitís llamar. José, con ayuda. Has hecho este mensaje, dices, de gracia recibiste. Entonces, para el viernes que viene, hablaremos un poco más de esto y podemos repartir estos mensajes. Porque precisamente ahí está la cosa. Cuando aquí dice, no descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía. Es decir, este don que tantas veces hablo de esto por aquí, de que está en cada uno de nosotros. Todos somos hijos de Dios. Todos tenemos el don. Claro, después pasa lo que pasa en nuestro mundo. Millones y millones de seres humanos se enredan con las tonterías de la vida y olvidan lo más importante, el don que tenemos todos. O sea, nos olvidamos a nosotros mismos porque el espíritu es el que vive. Y cuando vive el espíritu, cuando se da cuenta él mismo y es consciente de sí mismo, se vale del físico, de todo su cuerpo, y se vale de su mente. ¿Y cuántas veces he dicho por aquí que si yo, por ejemplo, tengo reuma o artrosis, ¿qué? ¿Tiene que ser esto una preocupación para mí? ¿Para el espíritu? No. Pero es que puede molestarme mientras yo estoy trabajando el espíritu. Pues no. Le digo que se calle y se calle. Así de claro, así de sencillo. ¡Cállate! No hay dolor. que no hay dolor. Porque yo tengo cosas más importantes que hacer que pasarme el día ahí. Ay, ay, ay. No, me levanto por la mañana y no es necesario que me digan por la televisión el tiempo que hará. O que está haciendo. Me doy cuenta. Pero entonces digo, bueno, ahora tú tranquilo, que yo tengo que trabajar mucho. Y se pone tranquilo. ¿Ya está? Sí, pero Cayetano, me dicen muchos, esto es difícil, es casi imposible, porque yo por aquí, porque yo por allá, porque esto y lo otro. ¡Cuento! Podríamos decir, ¡cuento! Pero claro, ya se ha dicho, hombre, conócete a ti mismo. Cuando te conoces, ¿qué pasa? Que ves que esto es un cuento. Porque todo el dolor de nuestro cuerpo, el dolor físico, está aquí. No está aquí. En las viviendas yo enseñaba a algunos chicos que venían por aquí, lo hemos hecho alguna vez, pero lo hemos dejado así reposar un poco porque después parecía que íbamos demasiado a la cosa rara. Pero yo enseñaba a coger una aguja de coser y clavársela aquí. Esto por aquí lo han hecho, por ejemplo, Tomás Machado, Jaime Moy, no sé si con José lo hemos intentado también. Y la cosa es clara y sencilla, la mano, aquí, así, esto está muerto, así, se coge la aguja, se penetra, se sale por aquí y no hay ni sangre ni dolor. Hombre, no se os ocurra clavaros un cuchillo, pero con una aguja ya es suficiente para dar la idea. Recuerdo que en las viviendas, cuando se dieron cuenta los periodistas de Baleares, vinieron, Jaime Monge estaba clavando la aguja, yo daba explicaciones a los dos periodistas y había uno que hacía fotos y hacía así. ¿Qué tiene miedo? No, pero... Y solamente era una aguja. Y no sabe sangre. Y no sientes dolor, no. Pero no sabía sangre. Pero un día, no sé si os he contado este caso, en la asistencia palmesana, en La Paja, que decimos, la Plaza de La Paja, el teatro que hay ahí, una sociedad, qué sé yo, habían alquilado una sala para un grupo, grupo llamado de parapsicología no sé cuántos, y vienen a nuestra casa, vienen las viviendas, Cayetano, tienes que venir a ayudarnos a montar esto y vendremos a buscarte, vamos a buscar un coche, y eran las 9 de la noche y teníamos que empezar a las 7 de la tarde, como te dice, y aún no habían dado en el clavo de... Y viene uno con una cartera y papeleo, que era el secretario y tal. Y Francisco Castillo, un fontanero que vive cerca de casa de José, que tiene una casa de estos de animales, ese, bueno. Se viene conmigo y yo le digo, tú, me parece que... tienes más facilidad, quieres probar esto de la aguja. Ah, sí, no hay inconveniente. Y la aguja por aquí, la aguja por aquí, por aquí, por aquí. Ya llega gente. Y un señor. Pero, caramba, ¿y esto? Un señor que tendría unos 50 años coge una aguja, la aguja. Y la sangre se le pone. Después resultó que era un militar retirado. Cuando lo contaron, y había sacerdotes católicos, pero todos vestidos de paisano, claro, grupo de parapsicología. Y allá el señor todo nervioso porque tuvieron que tocar el timbre, se vino el camarero, tiene un poco de alcohol y trapa una taza de estas, la sangre, y aquel hombre nervioso, rojo y colorado y de todos los colores, claro, nervioso, dice, ¿pero ustedes cómo es que hacen esto? Me dice este señor, ¿cómo? Este chico trabaja de fontanero y yo de yesero. Ustedes son el grupo de parapsicología que ha salido publicado por la prensa. Estoy enterado de que ustedes son personas de estudio y están manejando todo esto desde el punto de vista intelectual. Nos relajamos y nos clavábamos la aguja y ahí está. Que los hombres no podían comprender aquello. Nos vamos y Castillo me dice, se llama Francisco Castillo, pero siempre lo hemos dicho Castillo. Dice, Cayetano, aquí no vengo más yo, ¿eh? No quiero hacer el papel de payaso aquí, que aprendan ellos si quieren. No fuimos más. Y yo dije, ya está. Adiós, grupo. Unas semanas más tarde, en la prensa, el grupo de parapsicología ha quedado disuelto. Pero también quedó disuelta la Sociedad Teosófica de Palma, que habían alquilado un local en la calle Montesión. También fui yo una vez ahí, invitado, y dije, ya, y esto terminará no sé cómo. Después otro señor que venía por las viviendas, aquí ha venido, no sé si dos o tres veces, y este señor vino a las viviendas contentísimo, porque el señor capo de Barcelona lo había curado del estómago. Esto lo encontré yo muy positivo. O sea, el padre, el viejo, dice, pero yo estoy tan satisfecho de todo esto que yo pienso montar algo aquí. También lo encuentro muy positivo. Y pasaban días y venía a casa y discutíamos y montaré una sociedad naturista, vegetariana y todo esto. Y alquilaron también un piso en la calle San Elías. Una travesía a la calle Los Olmos, salió por la prensa la inauguración del centro tal, y viene este señor Cayetano, tienes que venir aquí al centro y nos darás ideas tuyas, y no, esto ya no. No, porque veo claramente que vosotros habéis montado una sociedad materialista. ¿Cómo? Materialista. Tú mismo, ¿cómo estás? Este señor, cargado de dinero, tiene un montón de tiendas por Palma, negocios, y cada vez que la cosa iba un poco así, los intocables, en una palabra, lo que llamamos un materialista, un capitalista, un tipo. Pero después, como una fiesta, como un hobby, nos dedicaremos a las cosas vegetarianas. No. Por aquí no. Por aquí no. Las dos cosas juntas, sí. ¿Qué hemos leído hace un rato allí? Pablo dice, bebe un poco de vino por causa del estómago. O sea, que el verdadero cristianismo, que es la verdadera espiritualidad, no se va por la vida, señor, señor, mientras su estómago está de cualquier manera. No, a Dios rogando y con el mazo dando, hay que cuidarse las dos cosas. Cuidarse el espíritu cuidada es el cuerpo, el físico, no faltaría más. Pero, ¿qué pasa con estos señores que se montan ese tinglado, estas sociedades naturistas de nudismo tal y cual? Y, ¿para qué? ¿Para qué desnudarse en la playa y nada más? ¿Para hacer la fiesta de comer de todo, menos carne, menos esto, menos aquello, pero para la fiesta, para la organización, para vender libros y...? ¿No? Ahora, ¿para avanzar en la vida? Esto sí. Claro que sí, que lo que estoy diciendo aquí a María y a Miguel, para esto sí. Las dos cosas unidas es la maravilla. Pero ya estamos otra vez enganchados, sois vosotros si tenéis que decirme algo. Eso de la curación a distancia es lo que es talentoso, ¿no? ¿Mm? Porque hay gente que cura a distancia. ¿Pero qué es esto si no es el viaje? ¿Es el viaje astral? Pero he leído en algunos anuncios, me parece que he visto, a veces en revistas, esto, la palabra de curación a distancia. Pero he notado que hay la parte esta de, como esto de los rosacruces. Me escribes, yo vendré, te curaré, unas cuantas semanas vendré y no vendré y haremos esto y lo otro. Esto sin contar que, hombre, que yo he venido a visitarte a Barcelona 15 días, a 1000 pesetas son 15.000 pesetas. Esto ya no es el viaje astral, ni curación a distancia, ni 8 cuartos. Es que forzosamente hay que curar, y el que se muere hay que arrebatarlo a la muerte. No, no. Me he dicho antes que la vida y la muerte y la enfermedad y la salud, todo esto no es nuestro, es de Dios. Pero no nos crucemos de brazos. Ahí está la cosa. Y fijaos con el detalle de Jesús. Cuando va uno, un ciego me parece que es, maestro, y cúrame y tal, tal. Fijaos con las palabras de Jesús. ¿Crees tú? ¿Crees tú que puedo hacerlo? Ahí está. ¿Crees tú? Hace unas cuantas semanas que había una chica, sí, más o menos, sí, como, como vosotras. Ahí dentro del cuartito que decimos del despacho. Tu marido está en Sondureta. Y estaba grave y tal. Pero yo haré lo que pueda. Le dije a esta chica, la esposa. Pero ¿qué pasa? Te tendré que decir lo mismo que Jesús de Nazaret. ¿Crees tú que yo tengo suficiente fe para hacer esto, que yo siento que trataré de ayudar a tu marido? ¿Crees tú esto? Porque si tú te vas a Inca otra vez y yo... La contestación ya no pudo ser más clara. Se puso a llorar como una niña. Y entonces yo le dije, ahora te marches y yo haré lo que pueda. Y cuando tú te vayas a dormir, piensa también que a ver si entre todos y el maestro se cuida de tu marido. La mujer no podía hablar. ¿Crees tú? Porque las cosas del espíritu no es como llevar el coche al mecánico. ¿Me arreglarás el coche? Sí, cuando ya... Hasta el martes, ah, bien, Dios, yo me voy de las mías. Claro, tiene que irse de las suyas. Alguien no tiene que estar pensando de día y de noche con su coche. Es una cosa material. Pero cuidado, hablamos del cuerpo, y el cuerpo es el templo del espíritu, no es un coche cualquiera. ¿Crees tú? Ahí está. En una palabra, todos viajamos en el astral cada noche de forma inconsciente, y algunos a veces ya me dicen cosas que yo empiezo a notar que hay algo de consciente. Esto va bastante bien. Ahora hay que esperar a ver hasta dónde llega la cosa. ¿Qué? ¿Qué me decimos? Cretano, cuando estás así por un día normal, ¿no? Entre un día, el espíritu siempre está en el cuerpo. No puede haber veces que no esté en el cuerpo. Si tú, ¿es necesario que estés durmiendo para hacer un viaje astral? No. Estoy durmiendo, haciendo la siesta. Sí, esto es para daros una idea a vosotros del viaje astral. Para, ya digo, dar una idea. Pero resulta que hay un mensaje, no sé si hay alguno por aquí, que yo hablo de esto, de mis experiencias propias con el físico. No sé, se os he contado a veces, y ya digo, hay un mensaje en esto, si no lo han acabado. A veces yo bajando la escalera, pues tengo que avisar a mi físico que baje poco a poco. Y yo estoy abajo. Me veo a mí mismo que baje el físico. Pero esto ya hace muchos años que me ocurren cosas así, de forma clara y sencilla. Pero lo que tú insinúas en esto es... pues, ya está. Ahora mismo. Vosotros diréis, hombre, esto es el pensamiento, claro, es el pensamiento. Pero ¿qué pasa con este pensamiento si lo dominas tú? Tú te vales de aquello. No es aquello que se va, sino que tú te vales de aquello. En el momento que he dicho, ya está, esto te he puesto las manos así. He visto, no con mis ojos físicos, sino en el espíritu, a este hombre ahora de Sevilla, que está mirando el televisor, por cierto. Esto, vosotros mismos habréis tenido alguna experiencia a veces sencilla de estar tranquilos y mismo, claro. Y hablar con tu madre o con tus tías en Valencia, pero cuestión de un segundo o milésimas de segundo, claro. En general se dice, bueno, es el pensamiento, estamos pensando, cuando andamos físicamente, estamos andando. Pero ¿de qué nos valemos? ¿De qué parte del cuerpo nos valemos por andar? De las piernas, de los pies. Sí, es el pensamiento. ¿Para qué es el pensamiento? Cuando lo dominas. ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Cuando lo dominas. No cuando la mente está llena de ideas de otros. Porque lo has leído, te lo han dicho. No. Cuando eres tú que dominas estas cosas, entonces te vales del pensamiento, de la idea. ¿Y cuántas veces se tarda más en decirlo que en pensarlo? Cuando yo dije el año pasado que Riadana o Redán este de América está vencido, se está vencido. ¿Es que es necesario que le peguen dos tiros a que se enferme? No, no, sí, sí, esto son tonterías. No dije yo que ya estaba vencido, por ejemplo, este de Polonia, Valesa, este. Ya está vencido. Como está vencido este Pinochet de Chile. Pero claro, esta convicción, esta certeza, esta cosa, es porque está ahí, se ve todo claro, está en el astral. Ahora, hombre, después traducido a lo nuestro, al tiempo nuestro, sí, claro. Días, meses, un año, dos años, tres años, ¿cuán largo es todo esto? Sin embargo, no es largo. Cuestión de segundos. No, no, es que ahora que ha salido el tema de esto del viaje astral y el pensamiento y tratar de dominar, ¿no? Esta mañana la que me ha pasado una cosa, nada más despertarme, pues no sabía qué hora es. Normalmente siempre tengo una hora de despertar porque yo no utilizo despertador. Entonces, esta mañana, nada más despertarme, pues he dicho, ah, cogeré y miraré la hora que es. Y resultaba que el reloj estaba roto, la pila se la había acabado y yo pues no sabía la hora que era, pero estaba tan a gusto en la cama y decía, caray, y ahora levantarme e ir a la habitación a mi madre y ver el despertador, ah, y digo, ¿sabes qué? Iré mentalmente hasta el ayuntamiento. Y nada, me he quedado tranquilo así y he dicho, nada de ideas preconcebidas ni nada. Y en un momento a ver qué hora es, eran las 7 allí. Y yo, pues tranquilamente, son las 7. Y entonces he dormido unos 10 o 15 minutos más, y digo, ah, la hora de levantarme. Y cuando me levanto eran sobre las 7 y cuarto. O sea, yo mismo me he hecho la misma prueba de... Y después, claro. Cuando no hay tontería, claro que se ve lo que hay. Cuando no hay tonterías. Un día yo estaba durmiendo y era un día que hacía la siesta, yo no la suelo hacer, pero... Y estaba soñando. Y de pronto, cogí la conciencia, ¿no? Y dije, bueno, yo estoy soñando. ¿Y qué hora es? Y yo vi el reloj y son las 4. Y hoy son las 4. No sé, me imaginé que me lo decía otra persona, ya yo mismo, que me lo estaba diciendo a mí mismo. Y me desperté bruscamente, fui a buscar el despertador, porque yo no tengo, y eran las 4 en punto. Bueno, 4 en un minuto. Yo cuando lo había visto eran las 4 en punto. Ahora, esto fue despertarme, volver a la conciencia un momento, y fue milésimas de segundo. Lo que pasa es que yo iba confundido. Yo no pensaba que me lo habían dicho, pero era yo que... Lo mismo que me lo había dicho en el sueño, ¿no? Pero hay que ver con un detalle, con esto mismo, un detalle tan sencillo, un despertador. Podríamos ir de casa en casa, en Mallorca, en la península, en el mundo entero, y encontraríamos, quién sabe, millones y millones de personas que ponen el reloj a punto para despertarse. Porque saben que si no lo ponen a punto no se despierta el despertador. No saben por dónde va ahora. Vamos a ver quién ha captado. Y luego lo paran antes de que despierten. ¿Eh? Luego lo paran antes de que sea el despertador, se despiertan y lo paran. No, no es por ahí. Voy más lejos. El despertador de la mente. Yo tengo un sistema para despertar. Solo tengo que correr la cortina de mi habitación. La ventana la tengo enfrente. Y solo tengo que recorrerla, aunque sea tres dedos, un poquito, que dices, A la hora, incluso antes. Esto es físico antes, también, ¿eh? Pero, a la luz. No, no, no, Cayetano. Aunque sea a las 7, lo más que irme. Bueno, eso es en la vida fallero. Poco falla, ¿no? Pero una vez quedé a las 7, y fue a las 7 y media cuando levanté bruscamente y dije, no llego tarde. Y era media hora más tarde de lo normal. Yo lo que noto es que muchas veces he despertado muy bien. Antes de que suene, probamos, medio segundo antes, ¡pam!, me despierto. Oigo la primera campana. Ahora, ¿de dónde llego? ¿Cómo se aterrizaba en aquel momento? Ahora, ¿dónde estaba? Pero... ni idea. Pero no voy por ahí. No será muy divertido porque nunca me acuerdo de eso. Voy por algo que ya José ha dicho. A ver, ¿qué dices? Yo hago lo siguiente. Yo cuando me quedo acostada a las 7 de la mañana, por suponer esa hora, yo luego pongo en mi mente el número 7, pongamos, y me resulta. Sí, pero no es esto que quiero ahora aclarar un poco, sino que la comparación. Millones de seres humanos se preocupan en poner en marcha el reloj. Primero, que pongan la mente en marcha. Ahí está la cosa. Porque resulta que hay que ver lo preocupados que estamos con el reloj. No marcha al relojero. No marca la hora exacta. Lo ponemos a la hora exacta. Tiene que despertarnos a tal hora. Lo ponemos a tal hora. Y dejamos que a la mente lo pongan a la hora de otros. Que lo pongan en marcha otros. ¿Me entendéis un poco? ¿Me entendéis un poco? No sé. No sé tan bé. Pero, ¿me entendéis un poco? Y entonces, claro, de la mente de la mayoría de la gente salen ideas que no son propias, son de otros. Y a este se le podría decir, hace tiempo que tienes el reloj de aquí bien parado. Lo hacen marchar los demás. Oh, me explico un poco ahora con esto. Sí, pero deja el reloj material, vamos a el otro reloj del pensamiento. No la posar, ella. ¿Eh? No la posar. ¿De qué? Se despierta de hora. Por eso son primeras. ¿Pero es normal esto? Què va dir? Que jo faig jo, que dic que Sant Jaume va de la matina a l'any. Yo tenía, a ver si esto qué es, esto es un bolín, ¿no? Porque no, esto no es ni astral. Tenía el otro lunes un caso curioso, un juicio, bueno, usted está un poco al corriente, un juicio en la juzga. Y es una cosa que es material, o sea, un problema de oficina, o sea, que no es que tampoco sea nada. Pero en fin, me tenía bastante preocupado. El domingo estuve como muy solo, meditando y pensando y tal. Y por la noche tenía ansiedad de ver si podía ver. O sea, de ver si podía ver. Porque tenía que venir bastante gente, señores, que tenían que molestarse y tal, a testificar a favor mío. Entonces, a ver si iban a venir, si no iban a venir. Independientemente de que gane o que no gane, esto me tiene un poco ya al margen. Entonces, por la noche hice un esfuerzo. Y soñé con el tema este. Pero, un momento. Estábamos en una iglesia. Había un cura que no era cura, era más, porque iba de muchos colores, por lo menos obispo. Estaba Franco, que fue el que me firmó el papel. Y doña Carmen a mi lado. Me decía, tome, tranquilo, tranquilo. Y yo me levanté y dije, ya lo he perdido todo, ya no importa, vaya. Verdad, que no he venido ningún día, pero lo queríamos comentando. Y Franco, muy serio, al lado del obispo, yo estaba al otro lado con su mujer, que me tocaba y me decía, tranquilo, tranquilo. Y finalmente Franco firmó el papel. ¿Esto qué? Franco era el juez que me estaba... Pero que lo va a firmar, que no lo va a firmar. No, la noticia fue buena porque lo firmó. Parece ser que solo quería que lo firmara. Pero después, ¿qué pasó? No, el juicio, todavía no se ha visto en el juez. Era solo una presentación de pruebas y tal. Uy, esto va un método más. Profe, ¿esto qué era? ¿Un doy? ¿O era un viaje astral? No, ¿era un viaje en taxi? Era. Porque yo estaba... Pero Franco, yo nunca había soñado con Franco. No habías leído ni visto algo de Franco. Bueno, yo había estado muy pensado, muy, muy... ¿Con él? ¿Con Franco? Con Franco, no. No, a mí me preocupaba el asunto del juzgado, el juez que se vendía... Pero no habías visto nada, ni por la televisión, ni prensa, nada. Mira, no. Es un duro antes de acostarte. Bueno, porque... Aquí, hay algo... Viene esto ahora, aclarar algo que... Bueno, yo solo quería comentar, lo que pasa es que no he podido venir. Porque... Hemos discutido pocas veces de esto. No sé si os acordáis que os dije que una vez una señora aquí un viernes me dice, define qué tenemos que hacer, qué pensar de Hitler. Pues nada, si rezas, pues rezas por él. Si piensas, pues piensas de una forma positiva para Hitler. Esto es el todo. No es porque resulta que cuando el espíritu ha dejado el físico y decimos cuando ha fallecido, ha muerto el cuerpo, el espíritu se encuentra tal como es y despierta. Hay algunas tribus de África, las de estas más primitivas, que tienen la idea muy clara de esta. Porque dicen que cuando dejan el físico, cuando mueren es cuando empiezan a vivir. ¿Qué es? ¿Es esto? ¿Es así? Desperta, Lázaro, ven fuera y sale de la tumba. Hay que entender todo este titular, este sentido. Cuando empieza a vivir, se da cuenta que ha perdido tiempo, que no ha aprovechado la escuela, las lecciones. Y encima de esto, ha hecho mucho daño. Y entonces, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? Y piden enseguida hacer algo. Algo que sea positivo, claro. Y hacen lo que pueden. Les dejan hacer lo que ellos pueden. Como en el físico, que uno si puede levantar solamente 80 kilos de peso, no puede llegar a los 100 kilos, ni a los 90, porque solamente el máximo son 80. Entonces pasa lo mismo con estos espíritus. No es raro, pues, que se metan ahí. Bueno, pues y si yo puedo ayudar a Tomeu con esto, es una cosa sencilla. Bueno, ayúdame. Es que él me verá como, te verá como eres. Franco, un tipo ahí que has hecho porquerías en España, un trozo de tierra de este mundo llamado España. Y vamos a ver cuántas cosas tendrá que hacer. Antes que le digan ahora otra vez abajo a estudiar, toma otro físico. Me explico un poco. Esto es lo que ya se le llama, bueno, las sociedades estas más serias, el espiritismo que diremos más limpio, más profundo. Porque el espiritismo es... profundo, o sea, verdadero, la espiritualidad, Dios, el astral, todo esto no son palabras. Solamente hay lo positivo y lo negativo, el bien y el mal, lo blanco y lo negro, luz y sombra. Así es que cuando se procura estar en la luz, eso se puede llamar incluso esto, espiritismo. Y aquellos espíritus tratan de hacer lo que pueden, tratan de ayudar. no sé, y viene bien ahora esto, si habéis leído que hay en una carretera en España, no sé por dónde es esto, que hay una curva muy peligrosa en Teruel, y algunos conductores de coches han visto una chica que les ha avisado, cuidado la curva. Y no hay tal chica. Pero se dice que fue una chica que murió allí, del accidente. Entonces, ¿qué pasa con este espíritu? Este en su vida era un espíritu muy elevado, era lo que se dice, una santa. No, simplemente un espíritu con un físico femenino, sencillo, una chica normal, como las demás, y a reír, y a vivir, y a arreglarlas, pero después, yo he tenido un accidente y el físico se ha ido al paseo. ¿Y ahora qué pasa aquí? Maestro, ¿puedo estar aquí un poco para ayudar? Sí, puedes estar hasta que te avisemos. Y puedo estar allí meses, un año, dos, tres, según. Y avisará a los que pueden. No explico un poco con esto. Y no quiere decir que la demostración de chica en vida tenía que ser una cosa muy educada. Pero como te ha pasado por aquella experiencia, trata de ayudar. Y trata de ayudar porque se da cuenta que en la vida, en nuestro físico, en nuestro mundo y en todos los mundos, pero después el espíritu se da cuenta que no se trata de comer, dormir y arreglar y ya te arreglarás. Una pregunta referente a la curva y a la chica. Los conductores que pasan verán la chica, los que estén un poco más elevados o todos. A veces ha habido casos de personas que te lo cuentan de una manera y otros de otra, han visto algo, o han oído la voz, o han visto un poco de sombra y es según. Hay que estar un poco predispuesto. Es según la persona también, porque a lo mejor pasará otra persona y solamente tendrá como un presentimiento. Y a lo mejor frenará. ¿Y ahora cuánto frenas? No sé, me ha parecido que tenía que frenar. Es según la... ¿Qué? Experiencia. Una cosa, Cayetano. Tengo un presentimiento. No hay un 2-3, no importa que tengas presentimientos. Dentro de 6 o 7 minutos, a lo mejor llama Gloria. ¿Llama? Gloria. Bueno, es un presentimiento escrito, pero... ¿Te ha escrito una carta? Sí, ha escrito. ¿Pero te ha dicho que telefonaría? Ha dicho que telefonaría sobre las 8:30, cuando ya tú ya hayas acabado con todos nosotros. Entonces tú eres como los Rosacruces, de aquí. Un presentimiento escrito. Tú no me lo has escrito. Hombre, he tratado de transmitírtelo mentalmente, pero es que solamente escuchas a la que te da la gana. ¿Puedo contar un sueño? Un último sueño. Dile Gloria, hola. ¿Sí? Bien, soy Rafa. Hola, Antonio, ¿qué tal? Bien. ¿Aquí estamos terminando la reunión? Sí, ya. ¿Quieres hablar con el Tano? No, de hecho, lo preguntaré. El Tano es Antonio. ¿Puedes hablar con Antonio ahora o dice que llama más tarde? No, que... Espera un poco. Pero necesita una inyección, atravesando a la gente y así. ¿Tu madre serviría para ayudarle a dar inyecciones? Sí, a dar inyecciones a toda esa gente. Si el mundo se le cae, se le cae al mundo, a mucha gente joven, se le cae al mundo encima. En lugar de ponerse encima del mundo y sentarse ahí tranquilo, se le cae encima. Mire. Me queremos tener. ¿Sabes si usted de los zapatos? ¿No? Hace años, un payés, un campesino de un pueblo de Mallorca. Hace muchos años no había coches y se bajó a pie a comprarse unos zapatos nuevos a Palma. Se los prueba, bien. Y después se los pone ahí al cuello con el cordón, levantando los zapatos porque no había capa de cantón, funcionaba así, y se iba descalzo al pueblo. Las carreteras no estaban así como están, era tierra, piedra, así. Y de esto, ¡bum! Da un tropiezo y sangra por los dedos ahí y se pone a gritar, ¡ay! ¡Caramba! ¡Qué suerte he tenido! Mira que si llego a llevar los zapatos nuevos puestos. Y hay mucha gente así. ¡Ay, qué mundo! ¡Ay, qué coche! ¡Ay, qué! Y toda la porquería material. ¿Y tú? A comer, tranquilado. Claro. Por el del tener. Si más ya te comas un cerdo, no te lo comas. Ah, no, sí. Te comes medio. María. Yo te lo recomiendo. Yo te lo recomiendo, ¿eh? Mira aquí. Tomaría la gozazo todo. Entonces aquello que dicen que pisar una caca de perro es tener suerte. Sí, pero mira que si te caes y te rompes un brazo, tienes suerte. Pero vaya donde pisar. A mí me parece que mucha gente es afortunada porque mira que hay. Yo no me miedo a ello. No, pero hay que ver, ¿eh? Hay mucha gente así, yo. Falta vitalidad, no sé. Vitalidad, y yo pensé que son 1.100 dólares. ¿Eh? Ay, que nadie me pida para hacer quinielas y cosas de estas, ¿eh? Antes de jugar el partido este que hizo España con Dinamarca, a mí no me gusta el fútbol, soñé que ganaría de 5-0, ¿no? Se lo conté a unos cuantos, ¿no? Y ganó. De 5-1. ¿Y qué va a ir a mira, ¿qué más quieres? Un futurista, ¿qué lo dice? Yo no sé, a mí no me gusta el fútbol. ¿Y qué? Pero eres muy español. Ahí, ¿y esto? Solamente he visto los goles de España, ¿no? Pues sí, y vete a buscar después si tendrá tanto por ciento. Los intereses creados. Tenemos que hacer fin. Yo el miércoles, pues, estaba en una pista de tenis con Juan Carlos. Yo un jueves tenía que ir a Juan Carlos del Reino, con el otro. Y estábamos en la pista de tenis, pero arreglando la red, porque la red estaba rota y no sé qué pasaba y tal. Bueno, estamos en el miércoles. Y el jueves era para tener que jugar a Juan Carlos.